sin tus besos, rechazan otros labios que lo quieren besar. Y es que mi lecho conserva ese fuego y esa pasión que un día tú me supiste dar. Y mi almohada reserva tus palabras, mi voz entrecortada. Muchas gracias.